acompañarte en la locura así. Y entonces yo también te amaré a mi modo, yo también voy a darte todo, todo, todo mi corazón. Y entonces yo te adueñes de mi cuerpo hasta el amanecer. Necesito un poco de mesura para acompañarte en la locura así. Y entonces yo